una vuelta me dice, ¿usted qué hace que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Porque los 70 también fueron eso. Dejar que la razón hable con voces más duras, de esas que hacen fruncir el ceño, no por negatividad, sino por profundidad. Y además, dejar lugar a la manifestación del alma, esa experiencia que algunos llaman psicodelia. Permitir que ese interior también sea lenguajes. Eso de crear cosas profundas y a la vez bonitas, que hablaran de lo que pasaba por el mundo, por la cabeza, por el cuerpo y por eso más que también nos habita. Gente, esto es de Goyeneche a Tarantino, programa número 72. Mi nombre es Evelina y a mi lado, Tata Sterkel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Evelina? Buenas noches. Hoy arrancamos ya. Buenas noches a, bueno, a Pablito, que está ahí en la magia de las perinolas. Sí, que ahí mandó un gas, tiró. Tiró un ¿gas? Una agitada de graffiti para no... Ah, no, ¡ay, qué urbano! ¡Me mató! Estoy como Gastón Paul, soy sí. Ser urbano. Y tenemos acá, fotografiando, no, mejor no ver porque uno por ahí se intimida. Que sea casual, claro. Así como... A la señorita... Ese freno es justamente cuando la foto sale y cuando uno quiere salir casual, ¿no? Me una. O sea, hace otra boludez y en realidad... Que salir ya de mal. Sabe, claro. Lucianita Franco. Parte sí. De Radionauta, sacando fotos en esta noche. Eso podría haber es un pisotón o un... Una cucaracha muerta. Una cucaracha muerta. Bueno. De las platenses, que son bastante grandes, así, sí. Viste, las voladoras. ¿Sí? Bueno, hablemos con salida. Nos vamos. De Goyeneche a Tarantino, programa número 72. ¿Y estamos dónde? Estamos en Radionauta, en FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Hay un montón de vías de comunicación por si nos quieren saludar, nos quieren amar a través de diferentes medios. Justamente tenemos teléfono que es 451-6917, tenemos correo que es radionautafm@gmail.com, tenemos Facebook que es Radionauta, tenemos Twitter que es Radionauta FM y tenemos nuestra página de Facebook que es de Goyeneche Tarantino. Hermosa, la página está. Una noche de calor, viene un fin de semana caluroso. Sí. Muy. ¿Qué pasará después? Explota. Demasiado todo. Calor, ¿no? Explota. Estamos a fines de mayo. Sí. Hoy escuchaba no sé dónde que decían, para esta época, el año pasado, hacía 9 grados. Y ahora tenemos 20. 20. Mirá vos. Así está el mundo. Pero así bueno. Está el mundo y se lo hemos contado. Sí. Nos vemos en el programa. Gracias, que... país. En el programa. Antes de arrancar, quiero mandar un saludo, ¿puede ser? ¿Cómo no? A Diego. Diego es uno de los chicos de la escuela 44 de acá de La Plata que nos escuchó el miércoles pasado y seguramente nos está escuchando ahora. Bueno, yo que desde el primer día se acuerda que esto es la FM 106.3. Yo aprovecho y le mando también saludos a Manuel. Me encanta. De la escuela 3. Nosotros somos docentes, claro, ¿no? Claro, y tenemos nuestro. Tenemos que hacer un programa para docentes. No, nada que ver. Este es el programa donde dejamos la docencia de lado. Y tratamos de ser algo más que somos seres humanos, ¿no? Claro, además de docentes. Che, bueno, tenemos hoy un programa muy bonito. Se viene esta especie de año 70 parte 2, podríamos decir. Desde un palo más psicodélico. El programa pasado fue un poco más combativo. Los 70 son años como de mucha... Álgidos. Álgidos, ni hablar. Pero bueno, venimos con un poco más de psicodelia en el día de la fecha. Y vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Vamos a escuchar un temita, de rock nacional, de Manal. Se llama Soy del Sol, del disco El León, del año 71. Soy del sol. De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Desde que arrancó el programa. Esta cortina me encanta y el tema de Manal que acaba de pasar, muy bueno. Muy lindo el tema de Manal. Bueno, Tata, llegó el momento de efemérides. Estaba esperando este momento. Estás como Loki. Pasaron varias cosas en una semana como esta en años anteriores. Vamos a hacer, te voy a tirar así dos datos muy por arriba porque se estuvieron charlando mucho en la semana y no queremos redundar. Por un lado, que el 17 de mayo de 1953 nacía Luca Prodan. En Roma, en Italia. En Roma, en Italia. El reventado, ¿no? ¿Cómo? El reventado, claro. De Luca Prodan. Y un 19 de mayo nacía, de 1951, nacía Jeffrey Ross Hyman, más conocido como Joey Ramón. ¿Cómo? Joey Ramón. El chiste de la noche, sí. Bueno, eso sucede. Malo. Pero no importa. Joey Ramón. Sí. Pero ellos están felices. Pasando a una efeméride que no tiene nada que ver con nada, pero como es una fuente la cual consultamos muy a menudo, dijimos, vamos a darle un espacio. Un 20 de mayo, o sea, un día como hoy, pero del 2001, se lanzaba Wikipedia en español. Apa la papa. Wow. Apa la papa. Y te tiro así un par de datos curiosos de Wikipedia en español, porque yo sé que a nadie le va a cambiar la vida, pero cuando vos pones Wikipedia en español en Google, te salta obviamente una página de Wikipedia con un montón de explicaciones sobre Wikipedia. Además, igual hay un detalle, nosotros también queremos nutrir la vida de las personas con un montonazo de cosas que nunca se las preguntaría. Claro, por eso. Que nunca indagaría. Es un aporte, es lo que tiene que hacer la radio hoy en día. Claro, contarte cosas y capaz que vos no te... Claro, lo que dijiste vos. Datos curiosos. El 14 de enero de 2015, o sea, hace muy poco, alcanzó los 1.150.000 artículos Wikipedia en español. Actualmente cuenta con 1.179.697 páginas válidas de contenido. Vamos ahí, José Wikipedia. Las políticas seguidas en Wikipedia se crean mediante el consenso de los propios colaboradores y se apoyan en 5 pilares básicos. Los 5 pilares de Wikipedia son: es una enciclopedia. Busca un punto de vista neutral, que ahí podemos disentir. Sí. Uno cuando entra, viste, a ver ciertos fenómenos sociales, sí, algunos presidentes, algunas cosas, vi una opinión, otra opinión, otra opinión. El tema es que esté fundamentado. O si no está claro, dice, esto Wikipedia no se hace cargo. Es así. Es de contenido libre, sigue unas reglas de etiqueta, no tiene normas fijas. Esos son los 5 pilares de Wikipedia en español. Y dice que el consenso se obtiene habitualmente por medio de votaciones en las que puede participar cualquier colaborador registrado y con un número mínimo de ediciones realizadas. Y nosotros aparecemos en Wikipedia en español, nosotros los argentinos. Dice que más de 520 suelen colaborar frecuentemente, con más de 100 ediciones al mes, en el proyecto este de Wikipedia. España es el país que más colaboradores aporta, doblando incluso al segundo de la lista, que es Argentina. O sea que Argentina es una gran consumidora de Wikipedia. Nosotros somos parte de esa masa. Sí. Que no sé si es bueno o es malo. Los que tiran los rankings para arriba también, ¿no? Obvio, es que gracias a nosotros Wikipedia es Wikipedia. Es lo que es. Es lo que es. Pasamos a otro plano de efemérides. A ver, contame. Y tiene que ver con un nombre que hemos leído y seguramente casi todos, por lo menos de nombre, conocen, que es Arthur Conan Doyle. A él tal vez no lo escuchamos tanto. Pero, primero, ¿cuándo nació? Nació un 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. Pero ¿a quién conocemos? A su hijo. Claro, lo podríamos que parió. Decir. Que es Sherlock Holmes. Este hombre, Arthur Conan Doyle, tuvo una infancia muy dura, con un padre alcohólico, así como bastante compliquete y venía el tema. A los 22 años se graduó de médico, jugó mucho tiempo al rugby. Y empezó a escribir mientras laburaba de médico en paralelo, digamos. ¿Y qué pasó con este hombre Sherlock Holmes, que es uno de sus personajes, si no el personaje más conocido y creo que el que lo lanzó a la fama de alguna manera? Él se inspiró en un médico forense con el cual trabajaba, que se llamaba Joseph Bell. En 1876 fue cuando apareció en su cabeza este personaje de Sherlock Holmes. Lo interesante es que en realidad él no quería mucho a este personaje. ¿Vos sabías eso? No, yo cuando lo leí me acordé que en algún momento ya lo había leído en mi vida. Él en un momento quiso matarlo a Sherlock Holmes en las historias y de hecho lo hizo, le comentó a su mamá que quería matarlo y la madre le dijo, la gente no lo va a tomar de buena manera. Finalmente, él cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final. Sucedió, sin embargo, que el público británico se tomó muy mal la muerte del detective, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban a las súplicas, de las súplicas a las amenazas, pasando por los insultos y en las que se pedía que resucitara a Holmes. Después de 10 años de resistirse, lo resucitó. ¿Lo resucitó? Lo resucitó. Habría que indagar o hay que ver bien cómo hace para resucitar, ¿no? Habría que leer La Casa Vacía, que es la historia donde Holmes reaparece. Hoy vamos a hablar de reapariciones, pero no vamos a anticipar nada, ¿no? No, pero quédense ahí. Pero quédense ahí, atentos, pegados a la radio, ahí a la escuela. La espica, sí, iba a decir, a la espica. Lea, ¿viste? Ya está hasta pasado de moda. Está... Otro personaje muy conocido de Doyle, que yo la verdad que no he leído demasiado, es porque tiene más que ver con sus trabajos de ciencia ficción, es George Edward Challenger. ¿Lo leíste alguna vez? Un profesor. No. Otro personaje famoso de sus historias. La verdad que no he indagado en ello, pero bueno. Y vamos a seguir un poquito en el palo de la literatura. Un 25 de mayo de 1938 nacía Raymond Carver. Hoy estamos muy azure. Un escritor estadounidense que trabajó mucho lo que se llama realismo sucio. Que es esto que trabajaba también mucho Bukowski. Contar las cosas de una manera simple. No abundar en adjetivos, no abundar en descripciones muy como melosas, podríamos decir. Sino ir justamente a lo duro, llano, y contar historias, es que está bien dicho, sucias, se me viene a la cabeza. Mucha noche, mucho humo. Claro, un poquito de violencia, porque, a ver, si se quiere. El realismo busca eso. El realismo tiene mucho como género de... Parece si me están escuchando mis alumnos otra vez con esto. A ver. El realismo tiene mucho de exactitud, de buscar, bueno, retratar la sociedad tal cual es en teoría. No está muy influenciado por teoría positivista, el hecho de lo real, lo concreto y lo que uno ve, lo que uno puede describir. Y en ese sentido, y sí, lo que ves son un montonazo de problemáticas sociales que ocurren. Entonces hay temas que, qué sé yo, el asesinato, el abandono de niños, el tráfico de órganos, esto por ahí lo veríamos con los chicos. Un montonazo de temas que aparecen en realismo ahora. Este es sucio porque toca lo más realista de todo, lo realista, podríamos decir. Y se mete más en las profundidades, ¿no? Es decir, describimos la vida, ¿no? De la gran problemática social, sino de un sujeto por ahí inmerso en la noche, en este tipo de cosas. De una. Y como decía, tiene mucho que ver con uno de los exponentes de este realismo sucio, justamente Bukowski. Bukowski, sí. Y vamos a volver al palo de la música de repente. ¿Por qué? Porque un 24 de mayo de 1941 nacía Roberto Dylan. Roberto Bob Dylan. De una. Que de hecho, ¿vos querés contar algo de Dylan? O... Sí, por ahí contar algo más relacionado a la década. Estamos en un programa de los 70. Ya, digamos, Dylan era archiconocido en los años 60. Uno de los exponentes más interesantes del folk norteamericano. Cantante involucrado mucho con, digamos, con una... si quiere, un contenido social muy fuerte. Un gran poeta, ¿no? Y gran compositor, que por ahí una particularidad de los años 70, que él buscó como cierto alejarse un poco de la música. Y en ese sentido decir, bueno, restringirse a la vida hogareña, ¿no? Alejar los escenarios, y saca un disco que se llama Self-Portrait, o sea, como autorretrato, ¿no? Que era un álbum doble, ¿no? Con versiones de canciones de otros artistas, tenía temas instrumentales y solo había cuatro canciones interpretadas por The Band, que eran en un festival, no sé, cuatro temas en vivo. Ahí va. ¿A raíz de qué saca este disco? Esto es de autorretrato. Él lo explica y dice: por lo que yo sé, no pertenecía a nadie, entonces ni pertenezco a nadie ahora. Tenía una esposa e hijos a los que quería más que a nada en el mundo. Intentaba mantenerlos y ahorrarles problemas, pero los moscones de la prensa, seguían proclamándome el portavoz, el defensor y la conciencia de una generación. En realidad, nunca fui más que un músico folk. O sea, fue como un álbum para decir, freno acá. Claro. Necesito un tiempo para mí. Relajo. Basta de ponerme etiquetas, de ponerme nombres y déjeme un tiempo para hacer la que yo quiero. ¿Y por eso qué? Tenemos un tema, sí, ¿no?, de esta época, de un disco que también salió en el mismo año, 1970, que llamó New Morning, el disco, ¿no? Y el tema que vamos a pasar se llama The Man in Me, que es el tema que abre, el tema pila de una gran película de los años 90, que es El Gran Lebowski, que más que recomendada de los hermanos Coen. Véanla, es una de las mejores comedias, creo que se hicieron en los años 90. El Tata tiene tatuada la portada de la revista, de la película en la espalda. Porque a toda persona que entró a Radionauta se la recomendó. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito de Bob Dylan. Bob Dylan. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a reeling from my toes seen. But that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through to the man in me. Radionauta 106.3.

transmito. Fanático. No sé si fanático es la palabra, pero gusta mucho de esta banda. Y estuvo ahí como dando el visto bueno sobre estas. Recomendando, dando el visto bueno también. Sí, ¿sí? A pleno. Así que, bueno, ¿por qué? Queríamos un poco tocar este tema, la psicodelia de los años 70. Esto de que el alma hable, ¿no? Viajar un poco, que la razón esté ahí dando un par de órdenes, pero dejar un poco, ¿no? Fluir. Claro, jugar. No, meterse con un poco. No, viste, hay mucho de navegar por el inconsciente. Subconsciente, uh-huh. O por lo menos preguntarse y tratar de plasmarlo de la música. Que Floyd fue uno de estos. No, artistas que se metieron con eso, con viajar también, si vamos a lo tecnológico, son los primeros años de los sintetizadores, de un par de aparatos, a los cuales, bueno, era jugar, no era como un nene, era a ver, tocar perilla a ver qué sale, ¿no? O hacer cuando gustaba, cantar a un perro. Claro, o hacer cantar a un perro, eran todas cosas que salían a decir, bueno, vamos a experimentar. Problemas de mucha experimentación, donde por ahí la psicodelia de los 60 tomó otro rumbo, ¿no? Uno tiene a un Hendrix en los 60, a fines de los 60, mucho por ahí a partir de la guitarra, hacerlo volar con sonidos y bueno, apareciendo algo como un sintetizador, ¿no? Ya un aparato que lo decían mucho los artistas de crowd rock, ¿no? Que lo tocamos la semana pasada con Kant, decían, bueno, el tema es que vos tocas un sintetizador y movés la perilla para un lugar y nunca vas a volver a crear el mismo sonido. Eso, o sea, lo creamos una vez y después no sabemos cómo lo hacemos de nuevo. Sí, la verdad que da gusto quedarse escuchando esto. Y hablábamos que también esto mezclar con experimentar, mezclar. Se tradujo un poco también en el cine. Hablábamos de algunas películas fuera del aire de los años 70, que yo no recuerdo si el programa pasado lo dijimos, porque esto de la edad hace que uno repita un poquito las cosas, ¿verdad? Hablábamos de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, creo, para mí es uno de los íconos de los 70. Es un ícono como película, digamos. Después, la imagen, ¿no? Es claro, como que, ¡guau! La imagen también tiene eso, ¿no? Viste, como mucho de esa búsqueda, ¿no? Hacia el interior, ¿no? La película por ahí es un poco hasta perversa en algunas cosas. Sí. También eso del control, ¿no? Fuerte esa escena cuando le ponen una película y le obligan a mirarla, ¿no? Y esa necesidad de disciplinamiento, es decir, bueno, es como coartar la libertad del personaje. Yo recuerdo que el libro La Naranja Mecánica lo leí en 2 días porque me había mudado recién y no tenía nada. Era yo y mi departamento y encontré La Naranja Mecánica de repente y me lo leí en 2 días y te atrapa. Bueno, como siempre o como generalmente sucede, el libro te permite como viajar un poco más mentalmente, ¿no? La peli igual está muy buena. Claro, mira, te cuento una anécdota chiquitita de eso. A ver. El año pasado tenía que hacer un video, vos por ahí te lo había comentado, para un casamiento. Uh-huh. La estética, al parecer, en un principio del festejo de ese casamiento iba a ser basado en La Naranja Mecánica. Viste que había como maniquíes de cuerpos que hacían de mesas. En sí. Entonces tenemos que hacer una especie de spot radial o audiovisual también. Y en un momento, otra persona con la que le estaba haciendo, pensaba en poner la música de Beethoven, que está muy presente en la película. Pero ¿qué pasa? Cuando la sacabas de la película y ponías Beethoven solo, era muy difícil generar el tema. El tema era que vos veías esas imágenes con esa música y tenía todo un ambiente bastante oscuro. Ahora, cuando lo sacabas era Beethoven, por más que lo hicieras de la manera que lo hicieras, más si lo hacías radialmente, perdías la imagen. Y ahí era justamente el juego de esa imagen fuerte con esa música. Tenés razón, me he olvidado del detalle de Beethoven en este momento, zarpado. Vos me querías contar algo más. Sí, tenemos un personaje que también lo tenemos medio también como efeméride. Exactamente. Y son de estas efemérides por ahí conflictivas, porque siempre dijimos que las efemérides siempre las tratamos desde los nacimientos, ¿no? De una. No desde las muertes. Tratamos una, pero por ahí porque, bueno, también era nos resultó un hecho festivo, el otro día que tocamos a Hitler. Pero en este caso, ¿por qué traemos una muerte como efeméride? Es la muerte de Andy Kaufman. Más que nada porque este artista no se sabe si murió o no. Hoy en día siguen saliendo notas de este cómico, o como a él le gustaba llamarse, artista de variedades. Él nunca se llamó a sí mismo un artista cómico, un humorista. Él dice, yo soy un artista de variedades, yo hago de todo. Si la gente se ríe, es su problema. O es allá ellos, ¿sí? Hasta hoy en día resulta, salen notas, digo, tratando de ver si Kaufman murió o no murió. ¿Por qué? Porque mucho de su producción y su obra fue basado en esto, en hacer como grandes producciones falsas, ¿no? Que generaban en el público muchas sensaciones de odio, de amor hacia este personaje, uh-huh. y que en realidad terminan siendo una performance que por ahí durará años. Entonces, está hoy en día en boga esto de, bueno, Kaufman, para tirar un par de datos, nació en 1949, desarrolló por ahí, su explosión mediática fue en los años 70, una persona en la cual desde la cultura popular se lo reivindica mucho en esto de explotar el uso de los medios para hacer lo que quiera. Kaufman era un tipo que iba a los medios y te decía, bueno, vamos a hacer un programa muy tranquilo, y después te desbarataba el programa y se iba para cualquier lado, lo terminaban echando y la gente lo terminaba odiando. Ahí va. O al revés. Es que yo te iba a decir eso, un tipo que labura así con el humor, entre comillas, se puede ganar el odio tranquilamente, digamos. Se puede ganar el odio. Lo que dicen es que parte de una contracultura que es el antihumor. Claro. O sea, hay una película en el año 1999, Man of the Moon, que es sobre su vida, que la protagoniza Jim Carrey y que cuenta con la participación de muchos de los de quienes convivieron con él en su época. Está Danny DeVito, que actuaba por ahí en la serie donde él más hizo famoso, que es Taxi, que uh-huh. es una serie como si dijéramos Friends. Sí, de una. Hoy en día, en los 70. Y él actuaba hacia un personaje que fue el personaje que llevó al estrellato, que era el personaje del extranjero. Él decía llamarse Latka, y era un personaje extranjero nacido en Caspiar, una isla que estaba en el medio del mar Caspio, y tenía un tonito que hablaba bastante extraño, y eso lo llevó era un personaje bastante tonto, pero en un momento este personaje hacía imitaciones, y hacía una imitación de Elvis Presley, que fue... Elvis Presley fue fanático de él. Dice que es la mejor imitación que hicieron en su vida de él. Cantaba muy bien, digamos, también, no es menor. Hizo otros personajes, estuvo en Taxi. Y tenía varios personajes, ¿no? Que eran, alternaba. Otro de sus personajes, digamos, el alter ego de él era Tony Clifton. Que era un personaje que él inventó, que era un personaje totalmente repudiable. O sea, era un tipo que de los que actúan por ahí a la noche, así nocturno, lleno de mujeres, así muy, muy a lo obedetoso. Sí. En ese sentido. Y este personaje por ahí representaba todo lo otro que era él. Pero no lo hacía solo, sino que Bob Smuda, que es como... Su compañero también hacía de este personaje, ¿no? Y entonces primero jugó a que él era dos personajes a la vez. Después, un día, cuando todo el mundo creyó que era una misma persona que hacía dos personajes, aparecieron él en vivo con su compañero Tony Clifton. Y dijeron, no, bueno, hasta ahora creíamos que Andy Kaufman era Tony Clifton, y en un momento apareció en vivo Andy Kaufman y Tony Clifton, entonces no es el mismo personaje. Eran dos personas que actuaban distinto, o por ahí puede ser el mismo. Y todas estas cosas iban renovando, toda esta cosa de engañar a la gente. Lo muy interesante respecto a este personaje es esto que me contabas fuera del aire, que estaría bueno que lo cuentes en algún momento, sobre la muerte del personaje. Sí, por ahí la idea es como llevarte, ¿no?, hacia este personaje, que es, bueno, él... fue haciendo distintas, si se quiere, bromas, que por ahí uno, si vio esta película que salió en el 99, hay una parte que le dice que debe ser seguramente un diálogo que ha tenido con sus productores o con algún conocido, decir, ¿a quién querés hacer reír? ¿A la gente o querés reírte vos mismo? Porque en realidad, él, bueno, primero el personaje de Tony Clifton, que era un tipo bastante detestado en el aire. Después, otro de sus performance o broma fue la lucha libre mixta, empezaba, desafiaba a todas las mujeres, primero vapuleaba y decía barbaridad de las mujeres, y las desafiaba a luchar en lucha libre, ¿no? Y el que la que la vencía se llevaba $1,000. A partir de esto terminó luchando con un luchador real de lucha libre que en teoría le quebró el cuello y él estuvo con un cuello ortopédico y en un programa en vivo le pegó, se peleó. Tenía esto de crear enfrentamientos en programas. Ajá. Así lo llevó que en programas en los cuales era, él frecuentaba, como bueno, el Saturday Night Live, sí, que es un programa bastante conocido de David Letterman, hicieron una votación a ver si seguían bancándose al pesado de Andy Kaufman o si lo echaban, en lo cual salió por echarlo. ¿Qué pasó? En ese año también, año ya 83, un año antes, 82, a principios de los fines de los 70, a principios de los 80, él le registran cáncer de pulmón. Él decía, él fue algo bastante extraño porque era una persona que no fumaba, que no tomaba, era vegetariano, hacía yoga, hacía meditación, y él decía que tenía que rodearse de buenas vibras siempre, lo cual a su vida, si es una persona que busca hacerse detestar por todo el mundo, medio raro, ¿no? Claro. Vas a ver qué pasaba por esa cabeza. Y terminó haciendo un gran recital en el Carnegie Hall, que es como el Luna Park de acá, ¿no? Donde lo que hizo al final de ese recital, contrató 35 colectivos para llevar a todas las personas como a un gran galpón donde había galletas y chocolate para tomar. Como decir, bueno, me quiero rodear de buenas vibras. Y para mí esto es un recuerdo de la infancia que es un lindo momento. Entonces invito a todos los presentes de ese espectáculo a que después vayan a comer con él y con su familia y sus amigos galletitas con chocolate. Ahora, volviendo a esto del cáncer de pulmón. Sí. Él muere en 1984, el 16 de junio, ¿no? El sábado, diríamos, el sábado pasado se conmemoran 31 años de su muerte. Siempre hubo una duda, primero por esto de, él nunca había fumado nada. Otros dicen, bueno, también tocó en muchos clubes donde la gente fumaba, por ahí se lo agarró desde ahí. Pero hay otros indicios en los cuales hacen un poco verídico. Primero, que él siempre hacía chistes, ¿no?, que duraban varios años y que se volvían... Claro. Y que mucho tiempo después se decía que en realidad era algo todo armado, pero durante mucho tiempo mantenía al espectador en esa farsa, digamos. En esa farsa, ¿no? Otra era que 5 años antes de su muerte iba a sacar una biografía de Tony Clifton donde iba a matar al personaje, como Conan Doyle a Sherlock Holmes. Sí. Lo iba a matar y en teoría iba a morir por un cáncer de pulmón, como le pasó a él, y en el mismo hospital donde él terminó, en teoría, muriendo. Claro, como mucha coincidencia. Sí. Hasta hoy en día siguen saliendo notas sobre si vive o no, porque su compañero Boss Muda saca un libro y duda de eso, porque su hermano dice en el 2003 dijo que en un concurso, en una entrega de premios, digamos, de comediantes, subió y dijo, bueno, acá está la hija. La hija dice que está vivo. Y él dice que una vez recibió un llamado que le decía que en realidad él estaba vivo. Qué loco generar eso, ¿no? Entonces, porque el tema es, hoy en día, es quién hizo la broma. Si él en realidad se hizo el muerto y sigue viviendo, o si el resto de sus hermanos y amigos hoy en día hacen la broma y él ya ha muerto, siguen reproduciendo como que por ahí está vivo. Claro. Yo voy por esa. Ahí está lo interesante de tomar la muerte de Andy Kaufman. Muy interesante, muy interesante. Un personaje para ver, digamos. Tiene muchas particularidades, un humor bastante raro. Digamos, si uno busca reírse, va a costar. Lo más recomendable es ver la película, que la película hasta tiene muchos actores propios de su época. Danny DeVito era compañero de él en Taxi. Boss Muda actúa de otro personaje. George Shapiro, que era su representante, hace otro personaje distinto. Mucho, bueno, actuó Courtney Love, que por ahí no tiene que ver. Viuda de Kurt Cobain. La vida de Kurt Cobain. Bien, muy interesante la vida de este hombre. Te puede gustar o no a nivel artístico, claro, pero su vida es interesante. Y repito, andás a ver qué pasaba por esa cabeza, porque realmente tenés que dedicar toda tu carrera o tu vida justamente a generar como farsas todo el tiempo, ¿no? Y bromas. ¿Vos es que querés escuchar ese audio o querés escuchar una canción? Lo que vos quieras. Podemos hacer ahí un mix. Escuchar un poquito de algo de lo que hace él, que es una performance, que él estaba solo con un fonógrafo. Los ponía y pasaba un temito de Mickey Mouse. Mighty Mouse. El ratón, no sé. Vamos con eso y vamos con un tema. Y con un temita. Vamos a escuchar entonces a Andy Kaufman haciendo de... Haciendo un personaje en el cual él trataba de cantar una canción que no sabía de un personaje. Uno, si lo escucha, por ahí no encuentra ni siquiera hasta humor en eso. Bien. Pero ya el personaje de él era como, bueno, va a ser Andy Kaufman haciendo esto. Puede ser una cosa que no es graciosa, pero es Andy Kaufman. Bien. Y de ahí nos vamos a escuchar un poco de Pink Floyd. De Pink Floyd, del segundo disco de esta gran banda del año 71, Middle. El tema es Fearless. Thank you. ¿Cantaste tango? Porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango. No, porque me gustó siempre el tango. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De chiquito yo cantaba tangos. Fanqueando un poquito porque no podíamos olvidarnos también que en los 70 hubo funk, bastante, hubo música negra y lo que más resaltó fue el funk y particularmente un artista, vamos a ver, George Clinton, que no tiene que ver con Bill Clinton. Gracias a Dios y al cielo. Y al cielo. Era un negro muy particular, pero digamos porque es también cómo evolucionó o tomó forma el funk. Funk en los 70 estuvo muy marcado por Sim Brown, ¿no? Un funk mucho más visceral, rápido, movido. Y este funk, si bien por ahí el tema que estamos escuchando es movido, tiene mucha más influencia de la psicodelia de los 60. O sea, era una manera de mezclar un poco James Brown con Jimi Hendrix, ¿no? Darle un corte más psicodélico. En ese sentido nacieron dos bandas. Primero, Funkadelic, que estamos escuchando. Y después otra banda, que era Parliament. Que en realidad, para explicarlo, George Clinton sacaba por ahí 3 discos por año. O sea, como la Mona Jiménez. Tenía Parliament, tenía Funkadelic, tenía sus discos. Sus discos solistas y colaboraciones en otros discos, porque Parliament Funkadelic, uno cuando lo busca te aparece junto, o sea, te aparece Funkadelic barra Parliament. ¿Por qué? Porque eran toda una misma cosa, eran un colectivo de 20 músicos, tal vez, que tenían tres o cuatro bandas y que fueron los que crearon la escena, que se llamó P-Funk. O sea, P-Funk. ¿Por qué? Parliament y Funkadelic, tal vez. P-Funk. O Psychedelic Funk también. Ahí va. Y es una escena que creó un mismo chabón, que le puso el nombre y que fue la escena más exitosa de los 70 dentro del funk. Ahora, ¿por qué lo traemos a este, que es nuestro recadito de bandas raras u extrañas? Porque uno de estos años, a mediados, años 73-74, hicieron un disco dentro de una bandita que se llamaba Fred Wesley, que es uno de los mejores trombonistas del mundo, y los Horny Horns. Horny Horns, que es un juego de palabras, es como los vientos candentes, los vientos calientes, candentes. Horny, de sí. Caliente, y horns, de vientos, de bueno, sí, vientos, trompetas. Trompeta. Cosas. ¿Sí? Y todo lo que implique por viento. Ahí, digamos, hace mucho más hincapié en esto de tener mayor presencia de los vientos, en los cuales estaba Fred Wesley y estaba también Maceo Parker. Zarpadazo. Tenían al bajo a Bootsy Collins, que es, Bootsy Collins es uno de los mejores bajistas del funk, que ya había sido bajista de James Brown y que James Brown, uh-huh. James Brown, eran muchos Browns. Browns. James Brown, que después los reclutó George Clinton, y bueno, y participaban un montonazo de vocalistas, guitarristas. También, viste, resaltar, ¿no? Algo que por ahí uno, no, como es radio, no se ve, pero uno puede indagar y buscar, es la estética. Una estética muy la marcada. Puesta en por, escena también, ¿no? Ahí va. Los reyes del cotillón, de la baratija, eran los 70 del funk. O sea, peluca que había, de colorida se ponían. Sí. Anteojos, los más coloridos, tenían cuatro puestos a la vez. O sea, George Clinton era un tipo que iba a la Rambla de Mar del Plata y paraban todos los puestos a conseguir algo. Se hacía trencita, se pintaba de colores los pelos. Uno lo veía ahora en recitales más recientes por ahí. Años. ¿Por qué pensaste en Mar del Plata? Porque uno se hacía trencitas y uno ve que George Clinton, imagínate. Una pulserita en la playa, claro. Un negro morrudo, grandote, ¿no? Sí. Que uno por ahí lo ve en la calle y viste, le significa cierta. Cierto respeto, cierta presencia, con rasta de todos los colores, bayana, trencita, toda pavada que se podía colgar, sí, de la cabeza, silbato, lo que venga, se lo colgaba. Todo tenía que ser barato, de plástico y colorido, ¿no? Ah. Y esa era la ropa, las guitarras, todo decorado, viste, como con muchos colores, mucho plástico, viste, pero y el plástico loco. Que uno encuentra en el todo por 2 pesos, todo por 0.99, sí. Todo eso iba sobre su cuerpo. Parte de él o de la estética de la banda. A pleno. De las bandas. Y es muy loco porque esa esencia se te transmite, digamos. Acá estamos todos moviendo un poquito los hombritos. Claro, es como, ¿viste? Era eso de formar. Viste que la psicodelia también tiene una cosa con los colores. Mal. ¿No? Sí. Las alucinaciones, algo que en algún momento vamos a tratar. Pero esto como de reforzar, ¿no? Los colores muy, muy, muy, muy, muy fuertes, muy, mucho flúor, mucho de esta onda. Pero bueno, volviendo. Horny Horns es una banda que no duró mucho, digamos, que fue parte de este colectivo y parte de las experimentaciones que hacían con un par de amigos. Te llamaba, vos tocás la trompeta, vos tocás esto, bueno, nos juntamos, inventamos un nuevo nombre y salimos a tocar un par de años o sacamos un disco. Uh-huh. Este tema, que se llama Two Between Sheets, el año más o menos 1972-73, no recuerdo la fecha exacta, y es el tema con el cual nos despedimos hoy. Nos vamos a ir yendo, ¿por qué? Porque y tras yendo es una redundancia. Nos vamos a ir yendo, lentamente la yendo. La mejor y la más linda redundancia que hay. Y lo vamos a repetir porque nos vamos a ir yendo. Y vamos a salir afuera. Claro. Muy bien. Y vamos a bajar abajo. Claro. Está Proyecto Petunia detrás del vidrio porque ahora van a adueñarse de los micrófonos. Ay, pero qué bueno, porque los vamos a llenar de alegría. Sí. Le dejamos un poco de funk. De nuevo, como que le porque es así. Siempre. Es una cadena gladiador de la cumbia, que nos vamos todos cumbianchando así. Nosotros, que somos una cosa ahí medio rara, somos como el salchichón del sándwich. Está gladiador, claro, de la cumbia, Proyecto Petunia, y nosotros el medio. Zigzagueando ahí. Esto de zigzagueando entre molduras es como que estamos también medio encerrados en pura diversión, y nosotros también ahí. También divertimos a nuestra manera, digamos. Proyecto Petunia hasta las 12 de la noche en vivo por Radionauta. Esto fue de Goyenecha Tarantino. Gracias, Pablo, por tus manos mágicas. Rey de la perinola. Rey de la perinola. Las gracias, perinola. Luchi por compartir esta noche con nosotros. Gracias, Tata, un gusto. Gracias, Ibe. También gracias a la gente acá del otro lado, a los que nos escucharon. Obvio. Y nos escuchan. Saludos y nos siguen. A todos los que nos conocen. Esto fue de Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos el miércoles que viene. Nos vamos a ir con esta banda loca con la cual cerramos el programa y después bailando. ¿Cómo no? your sexy body. Move your sexy body. Munching for your love. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.